Electrónico, mantelería, marroquinería, camping, jardita, a todos los productores de la zona a acercarse a las oficinas para conocer las propuestas de compra de trigo en distintas modalidades. Oficina Molino Sixa, Rivadavia 3415, 8 a 12 30 y 15 33 300, cereal Sixa @copsal.com.ar. A vos también lo podés disfrutar. Circuito El Orejano del Roque Pérez Automóvil Club, el primer circuito asfaltado de la zona y de la categoría del TC Roque Perense, ofrece el uso de pista los días hábiles de 15 a 18. Llámanos 0227-1555-0193. Escribinos rpac@hotmail.com, en Facebook Orejano. Pasas Saboretti. Ven por ocasión de parabrisas, lunetas de auto, pickups, camiones, parabrisas de competición. Todas las marcas nacionales e importados. Venta por mayor y menor. Grabados de cristales, polarizados, equipamiento de utilitarios. Avenida Bozán 2497, sala 02345 1565-0123. Presenta Matafuegos Unimat. 106. Siempre una canción. Esa es la forma, me gusta. Estamos con Casey and the Sunshine Band. Nos vamos rápido al humor. En esta mañana en vivo de la 106 llega Cacho Buenaventura con uno de sus trabajos más consagrados. Dale. Y bueno, como les decía, después de tantas marchas y contramarchas, ida y venida, al fin llegamos al disco con la intención de dejar impreso no solo el humor de Córdoba, sino el humor de todo el país. Porque yo, que soy una persona que he viajado mucho. ¿Qué tal, Pascual? ¿Está bien, che? Marco Polo. No, he podido comprobar en mis viajes que humor hay en todo el país. Hasta en La Rioja hay humor. Y eso que en La Rioja, pobrecito, qué miseria que hay en La Rioja. Los refusilos son a querosene, el arco iris salen blanco y negro todavía. Pero ni aún así los riojanos tienen humor. El otro día en el Festival de la Chaya, después de la salida del festival, nos fuimos con un amigo mío, René Cárdenas, un negro que se toma hasta el agua y los pollos, ¿no? Salimos con el negro a dar una vuelta y entramos un boliche. Y este René, como buen riojano, no entra y no se afirma, se echa en el mostrador, el loco. Se echa en el mostrador y lo mira el bolichero y dice, buen día, ¿qué tiene de fresco? Le dice el bolichero, la pintura, el mostrador. es una forma de humor. Y a ellos les sirve, y a medida que te va para el norte, peor de lento, Santiago del Estero. ¡Oh! ¡Ay, qué pasta los santiagueños! Se acuestan a dormir la siesta, le sacan varis y a la pata de la cama, lo negro. Y eso no es nada, esa siesta de enero que hiciera. Esa siesta de enero que las iguanas para cruzar la ruta hacen. Andan de ojota las iguanas en Santiago. Más al norte, Tucumán. Los tucutucu nos invitaron este año a un festival a Tucumán. Fuimos, estaba esa cancha hasta el alambrado de gente. Che. No. Allá hay una disposición municipal que deja que se llene hasta ahí, no. Estaba esa cancha lleno de tucumanos, entonces sale el, allá no hay locutor y speaker, sale el speaker y dice, con ustedes, cacho, buena aventura. La gente enloquecida gritaba, primo, papá, Entonces digo, le digo a los dos, a las dos chicas mías, le vamos a hacer una broma a los tucumanos y empezamos el show cantando esa canción de Cacho Castaña que dice, quieren matar al ladrón, ve. No ha quedado nadie. Disparaban los tucumanos, llevaban árboles por delante como una hora para hacerle entender que eran broma. Claro, Salta, hemos llegado hasta Orán, allá al límite, casi con Bolivia, allá en Orán. Y miren esta anécdota casi doméstica. Estaba la gorda Fortunata, una amiga de Orán, cocinando y entra el changuito y cabeza entra a la cocina y dice, mamá, ¿qué querés? Dice, ¿me dejas subir arriba a la mesa? No, con esto no vuelvo más, Salta. ¿Me dejas subir arriba a la mesa? Deja molestar al chango, que va a subir a la mesa, te va a caer. Dale, mami, déjame subir a la mesa. Deja molestar al chango, que va a subir a la mesa, te va a caer. No seas tan pavo, te va a caer. Dale, mami, déjame subir a la mesa. Bueno, dale, subite a la mesa. No, me voy a caer. Ese es prácticamente el humor del país, el humor que, por ejemplo, aquí en Córdoba hay diferencia del humor de la capital con el humor de la provincia, por los términos, por las tonadas. Aquí en Córdoba va por la peatonal, pasan tres brujas, vuelan las piropias, le decís, chau mamita, ¿quién se da vuelta y te reta? La más fiera, no fea, fiera. La peor del aula se da vuelta y dice, cállate chica, a ver si piedra para trancar portones. ¿Qué hay este gilazo? Entonces, nada que ver con, como en Dian Fune, por ejemplo, cambian los términos. En Dian Fune van dos brujas, vuela piropea, le decís, chau mamita. Y se da vuelta y dice, oiga, compartecía que lo voy a hacer conducir, Salma Sancita. Y allá en Villa Dolores, que hablan medio parecido. El otro día fuimos a actuar el Club de Defensores. Iba entrando al Club de Defensor y estaba un paisano de Villa Dolores que se le había perdido el caballo. Entonces me dice, oiga, cacho, la aventura, ¿no ha visto el caballito saino mío que anda ensillado sin mí? Son las cosas lindas que tenemos el humor en Coro, porque todos tienen humor. Nosotros en Cruz del Eje, que es de donde yo provengo y que es una colonia alemana, como bien podrán observar, tenemos cada valor negro que tiene más agachada que el japonés con visita. Negro, lo tenemos al negro sombra de horno, lo tenemos al negro Tololo, que ahora le han cambiado el sobrenombre al negro Tololo. Le dicen hola Susana, porque se pasa toda la tarde pegado al tubo el negro. Se chupa el negro, ¿sabe? Vuelve lacio de chupado a la casa, el negro. El otro día entre el negro Tololo, un boliche, golpea la mano y dice, ¡buen día! ¡Le pase! ¡Woo! Sale el bolichero y dice, buen día, ¿qué desea? Y si tiene vino de 10 litros. Sí, sí tengo, trajo el envase. Con él está hablando, compañero. Negro que se las cuentan, negro que, por ejemplo, en Cruz del Eje hay negro que quieren ser humoristas, pero todos quieren ser ahora humoristas, pero en defensa propia. Es para no trabajar. Es para no estar encerrado en la casa todo el día con la bruja y la mujer. Son celoneros, se llenan la agenda de actuación y salen a laburar, pero aunque sea gratis, pero se piran. El caso de Tenero Bombula, que contaba una anécdota, dice: yo he sido buen jugador de fútbol. Y dale así, creo que dice un rayadito también. Dice: yo he sido buen jugador de fútbol. Dice: me acuerdo una vez, estábamos jugando un campeonato y fuimos a la final, dice, con la Liga de Chilín y Cruz del Eje. Me da una jugadita así el arquero, ¿viste cómo hace Maradona? Me da una jugadita el arquero ahí, se lo quiero devolver, sí, y medio como que me apresuran ahí los delanteros de Chilín. Y le hago una jugarreta así con la cintura y pasaron. Y me di vuelta, che, y encaré para el medio de la cancha. Me sale el siguiente y le hago una gambeta para un costado y lo dejé regalado al negro, che. Y ya estaba en medio de la cancha y ya empecé a adelantarme. Ya iba pisando el área, me salen los dos defensores, le amago que voy a patear, cuando se abren paso por el medio, me sale el arquero, le piso la pelota y se tiro el negro, che, aro en el suelo. Y cuando estoy solo frente al arco por patear, viene un defensor, me agarra el saco y me voltea. Juegan de trágico, arbátalo, negro. Otro lindo valor de Cruz del Eje, mi amigo Sombra de Horno. Venía un día el negro chupadazo, venía como atajando pollo el negro chupacoche. Eléctrico chupó el negro, venía en un sulky, ¿saben lo que es un sulky, no? No contesten todos juntos. Aflójele en el whisky. Esto va a ser un case de risa, ¿no? Venía el negro Sombra de Horno en un sulky, tirado por un caballo, así hablan los chetos, era un caballo. Pero eso de ser cheto le queda bien a los porteños únicamente. Sí, porque se imaginan un negro de Cruz del Eje cheto. Queda más fiero que Tarzán con canca en el negro. Pero venía el negro Sombra de Horno en un sulky tirado por un caballo, a todo lo que daba el caballo. ¿Cómo será la velocidad que traía el caballo que venía con el pecho lleno de mariposa el caballo? Cada tres cuadros se bajaba el negro y le plumería el pecho al caballo para que no le recaliente el sulky. Detrás y debajo del sulky venía el perro sulquero. El negro, chupadazo con el etéreo al mango, flequillo dividido y chupó meta, saluda poste, negro. Ahí venía el negro, el sulky, el caballo y el perro por la avenida Caseros, que es una de las tantas arterias principales con que cuenta el casco céntrico de la República de Cruz del Eje, una de las pocas con asfalto y doble mano, que cortan en forma perpendicular a la ruta 38, que es la que une Córdoba ciudad con la Rioja capital, pasando por la citada República y cortando de la forma anteriormente mencionada la ya citada arteria. Cuando de repente, y por esa suerte de tobogán que tiene la introducción vial a la República, un bajadón, te mojé. No, mi idea así. Por ese bajadón se descolgó una coupé importada como a 200. Lacio venía un porteño dentro de la coupé. Enloquecido el loco. Ahí se larga el negro y cuando pase el paso a nivel de la entrada de Cruz del Eje, se sintieron las cuatro cubiertas. También abría los ojos el negro como el 2 de oro cuando lo vi a Sombra de Horno, al sulky, al caballo y al perro ahí en medio de la ruta. Frenar ni loco a esa velocidad, esquivarlo para dónde, si es así de ancha. Digo así de ancha y me imagino la cara que pondrán los negros que están escuchando el disco. Así como. Bueno, es angostita la ruta, así que el negro cerró los ojos y que se haga lo que Dios quiera, dijo una lombriz, y se metió en un plato de fideo creyendo que era una orgía. Como venía el porteño, lo agarró al sulky en medio de las ruedas. ¡Pum! Voló el sulky para un lado, el caballo para el otro, el perro en la banquina y el negro Sombra de Horno. Iba en un pecho olímpico, 125 metros llanos, sin obstáculos, flequillo dividido en negro por medio de la cinta asfáltica, dialogando con la muerte. Mete a escupir dientes para un lado y asfalto para el otro, el negro. Al cabo de los 125 metros, detúvose el negro. Cambio de fanética. Y ahí tiró el negro, estaba regalada, su chico caballo en la banquina en los últimos estertores. Ahí. De este otro lado el perro, a las boqueadas. Ahí vieron cómo hacen los perros cuando lo agarra un auto. Sigue la incertidumbre. Se baja el porteño de la coupé, le mira la trompa, estaba todo atravesado, un desastre, enojadísimo el porteño. Pero mira cómo la dejó, la reventó toda la coupé, la reventó. Bajate, gorda, bajate. Bajate y trae la máquina de foto, nos vamos a sacar una foto al lado de la coupé. Porque se sacan fotos en todos lados, los negros. Pero ¿cómo te vas a cruzar así, cacho? No te podés cruzar, esto es una ruta nacional, escúchame. No te podés cruzar así. Estaba el porteño más caliente que talón de cartero, che. El caballo ahí en los últimos estertores, el perro en la boqueta y sombra de horno allá al fondo, disfrazado de moretón en el héroe. El porteño totalmente fuera de sí y en un acto que no le era particular, se vuelve a la coupé, abre la guantera y saca un pistolón, pero inmenso, de grande, y empieza a caminar con la pistola en la mano hacia donde estaba el caballo. Llega el porteño, lo mira el caballo y medio para sus adentros dice: yo no puedo ver sufrir a un caballo. Y le mete un tiro. Mira para el otro lado el perro ahí en las boqueadas. Camina el porteño hacia donde estaba el perro y dice: la verdad, dice, que yo no puedo ver sufrir a un can. Otro tiro, che. Mira para el fondo, estaba sombra de horno ahí a tirar. Y empieza a caminar el porteño con la pistola en la mano hacia donde estaba sombra de horno. Sombra de horno, en todo lo inconsciente que estaba, alcanza a abrir un poquito los hojaldres y lo veía como en cámara lenta al porteño que venía con la pistola en la mano. Rápido se levanta sombra de horno y dice: ¡qué suerte no hacerme nada, no! Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. El momento. Encontrá todo para tu camioneta 4x4 en DCT Audio Car. Alarmas, cierres centralizados, enganches, sensores de paragolpes, todo lo que tu camioneta necesita lo encontrás en DCT Audio Car. Avenida Rivadavia 2325, esquina Frocham. DCT by César. Pasión vehicular. Equipamientos y accesorios 4x4. DCT Audio Car, pasión vehicular. Para poder seguir ahorrando, DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30, teléfono 02344-450-335, DC Servicios Industriales @hotmail.com. Mantenete comunicado siempre. La36.com, agente oficial de Claro y Personal. Celulares liberados, todo en audio, computación, GPS. La36.com, la tecnología en tus manos. 36 8 y 9 25 de mayo. Visítanos en Facebook. La36.com, la tecnología en tus manos. ¿Cuál es tu película? ¿Hacer un viaje? Descansar. ¿Remodelar tu casa? Ampliar. Hacer realidad tu película con un préstamo personal de Favacard. Con la confianza y el prestigio de Grupo Fava. Más de 100 años acompañándote. Solicítalo llamando al 0810-999-FAVA 3282. No te olvides también de pedir tu crédito ATP. En Saladillo Moreno 3482, teléfonos 450-537 y 451-800. Si querés que a tu auto lo traten bien, Taller Offside, de Gaspar González, en su nueva dirección, Hipólito Yrigoyen 227, mecánica en general, inyección electrónica diésel y naftero, aire acondicionado de última generación. En Facebook, Gaspar González, Taller Offside, con lo último de la tecnología. Hipólito Yrigoyen 227, 02345 1544 3369, General Alvear. Ricas y crocantes son las pizzas a la piedra de la Juana Premium. Además, doble masa a la piedra, bien alta y crocante. También tartas, empanadas y más de 20 platos de cocina elaborados con materia prima de primera calidad. Haz tu pedido 43-24-24 o también acércate a Cabral y Sarmiento de jueves a domingo y los lunes feriados. La Juana Premium no tiene sucursales. Pedidos al 43-24-24. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Cooperación Seguros es fuente de trabajo para 750 familias. Brinda cantidad y calidad de servicios a 195 mil asociados y está posicionada entre las aseguradoras con más alto nivel de liquidez del mercado asegurador argentino. Cooperación Seguros, la primera aseguradora mutual del país. En Riestra, Tosto Seguros, Sargento Cabral 562. El Centro de Estudios Digital más importante del centro de la provincia anuncia la cobertura del 100% por ioma de la resonancia magnética nuclear y la tomografía helicoidal. Atención a los afiliados de PAMI con turnos inmediatos y descuentos especiales. Todas las especialidades médicas, servicio de enfermería y ahora ecografías 4D. CEMEDIN, calle 23, número 962, entre 10 y 11. Telefax 02345-462879 o 466666. Celular 02345-1541-7400. Urgencias en tomografía y resonancia magnética a las 24 horas, los 365 días del año. En internet www.cemedin25.com.ar. Mail cemedin@hotmail.com.ar. Hola, soy Diony Ferré. Desde el primer momento me he sentido orgulloso y satisfecho en sumarme a este gran equipo liderado por Pablo Delía. Lo conozco desde que fui su profesor en la secundaria. Siempre destaqué su inteligencia, su honestidad y su capacidad de gestión. También conocí a sus abuelos, Tito Lunati y Don Pancho Delía, personas muy queridas y con una trayectoria intachable en nuestra ciudad. Brindaré a Pablo y a este gran equipo toda mi experiencia con el fin de lograr con templanza y disciplina las metas por él pautadas. Si lo apoyás con tu voto, me comprometo a acompañarlo firmemente desde la gestión de gobierno. Por eso, el 9 de agosto te pido, sumate al cambio. Feliz aniversario, Saladillo. Es el deseo de tu gente. Tiendas El Auca, el lugar para toda la familia. Rivadavia 3034 Saladillo, en 25 de mayo 9, número 1140 entre 30 y 31. No te pierdas la gran liquidación. Delía, concesionario Chevrolet, Rivadavia y Pereira. Teléfono 45-44-48, Saladillo. Tenaglia Turismo te agradece por dejarnos ser parte de tus mejores momentos. Gracias por elegirnos. Belgrano 3339, Paseo El Nacional, local 1. Teléfono 453-052. Aulet Las Banderas, calzado deportivo de primera y segunda selección para calzar a toda la familia. Ruta 205 y Rotonda Frocham. Teléfono 45-1802. Estás escuchando la 106. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Yeah. hacer y lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi guaturé. Sube a mi guaturé. Sube a mi guaturé. No olvida los Mercedes-Benz. La pasará a buscar, yeah. Y él así dirá, yeah. Sube a cualquier Mercedes, yeah. Hey. Sube a mi guature, olvida los Mercedes, ven. El Carpo, aquí en la 106, con este Sube a mi guaturé. Nos vamos a la pausa, luego tenemos sorpresita, Gente repatriada tenemos. Viste que habla, el gobierno habla de cerebros repatriados, científicos repatriados. Bueno, nosotros también tenemos gente repatriada. Ahora, después de la pausa, te vas a enterar. Hola, Carlos, quiero Auca, dice Fernando de Saladillo. Buen día, quiero Auca, soy Ale de 25, quiero un tema de Cerati. Y Mariel de Saladillo, de que también quiere Auca. Nos vamos a la pausa y seguramente vamos a tomar contacto. Nos vamos hasta ir hasta Ezeiza. Estamos repatriando inteligencia saladillense. En un ratito nos enteramos de qué se trata, dale. No lo pienses más. Los muebles que querés en pino, algarrobo, caña, guatambú y caño.